del humanismo. Por eso es que todo lo que inventan con el pasar del tiempo se revierte en contra de nosotros mismos. Los científicos no han buscado altruistamente algo para la humanidad, pero algo bueno para la humanidad. Son muy poquísimas cosas, yo diría contadas, las que apuntan directamente de una forma altruista a elevar la conciencia, que a ese punto vamos a llegar al final de esta conferencia, que ese es el objetivo final. Porque el fenómeno OVNI es como un edificio de 20 pisos. En el primer piso apenas están los platos voladores, ¿ya? Luego están los contactos, abducciones, hibridaciones, implantes, qué sé yo, y llegamos a la terraza. Y en la terraza está la parte esencial del trono. De eso les hablo un poquito si nos queda tiempo ahora. Jaime, ya, dígame. Aquí, Jaime. Jaime, una pregunta. Ya, ¿da? ¿Ha habido, está claro que hay evidencia de que ha habido presencias de seres durante toda la historia del planeta y que hoy se ha logrado especificar información y todo lo que quiere? ¿Qué viene ahora? ¿Qué es lo que...? Bien. Ven acá porque quiero poner esto como ejemplo. Porque a mí me interesa, a mí me interesa que estos ejemplos queden graficados. Ok, sácate los lentes. Chequen este ejemplo. ¿Tú has sufrido alguna vez? Sí. O sea que el sufrimiento existe. Sí. A ver, muéstrame, ¿dónde está el sufrimiento? Bueno, no se puede palpar, pero... Sí. Ah, pero existe. Yo lo he sentido. O sea, lo siento. Bien, hoy día una señora me decía, dice, es que este muchacho me hace sufrir, entre paréntesis, el muchacho tiene 36 años. Entonces digo a la señora, y dice, le digo, señora, es que el sufrimiento no existe. El sufrimiento no existe. Bien, no, pero yo sufro, dice, yo siento. Ah, ya. Ok, el sufrimiento, mis queridos amigos, es una emoción que ustedes la generan, cada uno de ustedes la generan por su forma de ver la vida. Ponte los lentes. Cambien su forma de ver la vida y no van a sufrir. Sencillo como eso. Tan sencillo. Gracias. A mí nadie me... Yo nunca puedo decir, es que este me hace sufrir. Nadie hace sufrir a nadie. Uno sufre. Y eso es porque no sabemos manejar nuestras emociones. Y ahí ya luego vamos a ver. Somos víctimas de nuestras emociones y de nuestros sentimientos porque nunca hemos reparado eso, porque vivimos dentro de un sistema que es una pecera donde nos enseña el sistema a sufrir, porque juega con nuestras emociones, porque todo es un manejo de emociones. Política, religión, el fútbol, los cantantes, la Shakira, los Power Rangers. Y eso lo tienen todos los que se comprenden. Pero... no nos mandan a este punto como el de hoy día, que esto es lo que a mí me interesa. El ex ministro de la Defensa del Canadá, no les hablo de un comisario de pueblo, que es también mis respetos, pero el ex ministro de la Defensa del Canadá, Paul Keller, le dice al presidente Obama, señor Obama, pare con la paranoia bélica, dediquémonos a revertir el proceso del calentamiento global, como los extraterrestres nos lo vienen diciendo hace más de 60 años. Ministro de la Defensa del Canadá. ¿Alguien de ustedes ha visto esa noticia en un periódico? Sí, señor. Pero, si esta noche en un concierto la Shakira se tuerce un dedo, a los 10 minutos por las redes sociales todo el mundo está enterado. El problema es mediático. Ojo con eso. Sí, pero las cabezas nucleares que están haciendo funcionar en Estados Unidos. Sí. Obviamente los ovnis se están destruyendo para sí, que no funcione. Sí, ese es un capítulo, eso ya hablamos un poquito más atrás en la parte profunda. Pero sigamos en esto, sí. Ingeniero, no sé si usted me puede corroborar. ¿Usted tal vez ha ascendido a la montaña del corazón? ¿En Riobamba? No, frente a Rachaco. No, sí, pero unos militares me contaron una experiencia ahí. Acabamos de... Sí. Ya. ¿Es militar o no? Allá. ¿Por qué unos militares me contaron esa experiencia en el corazón? Una experiencia muy, muy bonita que yo... Cuéntela, por favor. Ascendimos una vez, llegamos a las faldas de la cumbre y toda la noche volaron a la altura del cubierto. Ya. Pero no logramos ver que es un sonido puro, es un sonido de naves. Se siente que es más o menos este diámetro. Ya. Pero nada más. debe ser por la velocidad con que vuelan a serio. Sí. Que a lo mejor no estamos preparados para verles. Pero es una experiencia muy buena. Bueno, eso que dice su amigo es bien cierto. No quiero cámaras, no quiero nada, sí. Quiero compartir la experiencia. Sí. Subí ya dos veces, la otra vez encontramos. Sí. Y otra vez repitió la misma historia, toda la noche vuelan y los que puedan. Claro, los que quieran ir de paseo al corazón, háganlo, ¿no? Y acampar ahí. Ahora, usted dijo una cosa muy interesante, que no estamos preparados, y esa es una de las razones también. Había la última experiencia que tuvimos ahí en La Maná, estábamos 25 personas, y había una mujer que era la que más me venía molestando con esto de los ovnis. A ver, Jaime, y tus ovnis y la cosa. Se llama Patricia Salén, tiene un grupo de danza jazz en Guayaquil, ¿ya? Y es de la gallada de la Tania Tinoco y compañía. Y al sonaron ahí y estuvimos, cuando esta experiencia se iba, estábamos para hablar de ovnis, de enigmas y de cosas raras, pero no queríamos ver ovnis porque no es que fuimos para ver ovnis. Pero lógicamente alguien dio la voz de alarma, Franklin Verduga, dio la voz de alarma, no el de Garita 3, sino el hijo, un buen amigo mío. Y este me trajo la cámara y dice, voy a grabarlo, y lo grabó, y se trae esta grabada. La primera que se volvió histérica fue ella, ya, ¡ay, diles que se vayan! Y le rompió la camisa a un amigo que estaba aquí parado, ¡diles que se vayan! Ahí usted ve un fenómeno muy simpático. Cómo la gente empieza a unirse por la afinidad. Acá estaban los escépticos, se empiezan a unir los escépticos. Aquí mis viejas, las metafísicas, se unieron acá. Acá estaban todos estos agresivos del garrote y todo eso, porque hay una historia que luego les cuento. Entonces los escépticos empezaban a hacerle cambio de luces a la distancia a esta cosa, porque se nos venía, y esta cosa les respondía a la distancia, ¿no? Y esto es efectivo. Si alguna vez ustedes están en un avistamiento y están viendo ahí con una lámpara, con algo, háganle cambio de luces y van a ver que les responde. ¿Okay? Esta experiencia yo lo voy a mandar por correo, por mail. Bueno. O sea, por Facebook. Le grabamos, tenemos grabado, no he grabado ahorita. Qué bueno. Todas las noches que vuela, pero es que pararme con quién, son mis compañeros. Sí, no se preocupe, si aquí también hemos tenido que cortar audios por las malas palabras que la gente dice, porque la emoción, pues, no estamos el rato preparados, ¿no? Claro. Y entonces los escépticos, aquí preocupados de esto, aquí mis buenas amigas, las metafísicas, vengan hermanos del cosmos, vengan. Y acá estaban estos locos que son los agresivos con garrote a mano, hijos de tánica. Porque ya había allá un episodio que siempre que pasaban los ovnis por ahí se les robaban el agua, y es verdad, eso lo comprobamos. Entonces, esta es la historia, ¿no? ¿Cómo se van dando? Dígame, señor. Dígame. Acerca de un avistamiento que hubo en el Caja, donde en los 90, no recuerdo el año exactamente, donde tres pescadores estaban en la laguna, sí. Incluso hubo una colisión, un sonido que... Méndez, sí. Y el señor decía que notificó a los militares para que... Sí. Sí, así es. Se hizo secreto. Incluso le dijeron a él que, o sea, que no ha pasado nada. Sí. Sí, no, para los militares no pasa nada. Y alguna vez en su investigación se llegó a determinar que pudo haber sido. Sí, sí. Ya mismo hablamos de los militares porque para ellos hay una buena dosis. Este micrófono, sí, vamos. Yo tengo un aporte para ver qué opina usted. ¿De qué, perdón? Yo tengo un aporte. A ver, dígame, por favor. Yo estaba viviendo en los Estados Unidos en los años 1980. ¿Ya? Y en el verano oscurece como 9 de la noche, 9 y media por ahí. ¿Ya? Entonces se vio unas partículas en el cielo muy diminutas, que hasta las cámaras más pequeñas parece que detectaron. ¿Ya? ¿Ya? Partículas diminutas, pero ninguna tenía formas redondas, sino todas desiguales. ¿Ya? ¿Ya? Claro, pero imagínese, patrona, si usted que estuvo ahí en ese evento no puede detectar de qué se trataba, pero yo que ni he estado por ahí, pero ese problema es que... Veamos. Bueno, vamos a hacer una prueba. Si hay interferencia en el audio, ya, a ver. Sigue entonces. ¿Cuántas veces? Cristiano.